Hoy estamos conversando con don Jorge Zúñiga respecto de la gestión de materiales y sustancias peligrosas. A nuestros auditores les recuerdo que pueden encontrar más información y opinar sobre este programa y los otros en nuestro blog. Para ello visite la página web de Bioma, www.bioma.cl, y allí encontrarán un link al programa, al blog del programa Ambiente Regional, un cuadrado grande azul. Le hacen clic y pueden llegar entonces a nuestro blog. Aquí ustedes pueden participar también de una encuesta que estamos desarrollando ahora, donde consultamos si se debe agregar flúor al agua potable de Concepción. Ahí encontrarán tres alternativas. Sí, no, no sé. ¿Qué nos dirías tú, Jorge? ¿Qué opinas tú? ¿Se debe agregar flúor? A ver, este es un tema que ha sido bastante discutido y analizado, donde existen diversas opiniones. Yo, en lo particular, creo que sí es factible en la medida, cierto, que hay un respaldo técnico, un estudio que señale claramente que para nosotros las personas no va a tener mayor incidencia. Mencionaste al principio, yo soy educador, uh-huh. Y dentro de los programas que se hacen hay uno que se llama fluoración con los alumnos de los cursos pequeños, donde efectivamente ellos hacen unos enjuagues bucales allá que van con flúor, claro. Y ayudan justamente a la prevención de caries. Uh-huh. O sea, tú estarías por el sí. En este caso, por supuesto. Justamente. Bueno, quedamos nosotros en el bloque anterior con una pregunta que tú vas a responder ahora, ¿no es cierto? Que es sobre la hoja de seguridad de un material o una sustancia. ¿Qué es esta famosa hoja de seguridad? A ver, la hoja de seguridad es una hoja que debe existir en todo lugar donde hay almacenamiento de alguna sustancia o algún material que denominamos peligroso. En ella se indica el nombre de la sustancia, el nombre químico, la identificación que tiene de riesgo, ¿ya? Su manera de combatir alguna situación especial que pudiese haber, cómo ésta debiera ser transportada, cómo debe ser manipulada, qué debiéramos hacer las personas si nos vemos afectados, ¿cierto?, con esta sustancia. Pero quiero marcar aquí una diferencia respecto de la hoja de seguridad y otra hoja que es la hoja de transporte. La hoja de transporte, si bien es cierto, lleva mucho de lo que he señalado anteriormente, pero es la que debe llevar el transportista o el que va a cargo del medio de transporte de esta carga, ya sea el que va manejando el camión, el conductor de un tren, si este producto es llevado vía tren, el piloto del avión o en el manifiesto del avión, y lo que es también el capitán de un barco si este es vía marítima. Allí se señala en esta hoja de transporte lo mismo que he señalado, dicho antes, respecto al nombre, respecto a los riesgos e inclusive también a quién se debe recurrir si hubiese un incidente durante el transporte de este material. O sea, si ocurriera algo, aparecen allí los números de teléfono, nombres o algo por el estilo. Efectivamente, la empresa responsable de que fabricante el producto, uh-huh. Y hacia quién también va este destinado. O sea, la hoja de seguridad se trata de las características químicas, físicas, ¿no es cierto? Uh-huh. La forma de almacenaje de un producto en particular. Pero la hoja del manifiesto, digamos, se trata también, además de esas características, de la forma de enfrentar algún accidente, incidente que se produzca, ¿no? Efectivamente. Más o menos, esa sería como la diferencia básica. Pudiésemos señalarlo más o menos así de una manera simple, ya uh-huh. Que esa es la hoja en que los organismos de respuesta ante un incidente, hablemos en la carretera, uh-huh. Por ejemplo, van a buscar para tener alguna referencia de cómo tratar esa sustancia, ese elemento en el que está involucrado allí. O sea que la primera actividad que se realiza en el caso de un hipotético de un accidente, ¿no es cierto?, en carretera, un camión que se da vuelta con algún producto que uno no sabe, lo primero es tener este manifiesto, ¿no es cierto?, y a partir de allí ya empezar a detectar cuáles son los procedimientos que se deben seguir para continuar, digamos, y enfrentar el problema. A ver, esa hoja no puede cualquiera acceder a ella, ¿ya? Porque como cualquier civil, si me encuentro en la calle con una situación en la que hay involucrado algún elemento peligroso, no debo acercarme. Esa es la primera, entonces, actitud que uno debe asumir. Exacto. Lo primero es mantener inmediatamente una distancia prudente, informar o llamar a los organismos de respuesta, en este caso, bomberos, que tenemos nuestras unidades especialistas, carabinero o el servicio de salud, ¿cierto? Donde coordinadamente vamos a mantener la información, pero no intervenir allí, porque podemos resultar nosotros siendo parte de ese incidente. Del problema. Exactamente. Claro, porque pueden ser líquidos, gases, bueno, todos los líquidos tienen una fase gaseosa, ¿no es cierto? Exacto. Que nos pueden afectar, nos pueden matar finalmente también. Efectivamente, nosotros... Estamos hablando de materiales que son peligrosos, justamente. Claro, y que además tú sabes que estos materiales tienen distintas formas de llegar a nosotros. O sea, hay una que es vía el contacto, la piel, la dermis, la vía respiratoria, o la otra es la ingesta. ¿Ya? Y cualquiera de ellas nos pueden afectar. O sea, hay que tener mucho cuidado ante este tipo de eventos. Efectivamente. Esa es la idea, digamos, mostrar... Porque se han visto accidentes, bueno, no, yo no he visto por acá cerca, ¿no es cierto?, de productos químicos, pero siempre se está realizando ensayos, ¿no es cierto?, por si esto llegase a ocurrir. Pero también hay otros materiales que, no siendo peligrosos, también resultan peligrosos en su transporte, como la introducción, digamos, un camión con madera que cae, y si tú vas pasando con tu auto, bueno, ya sabemos todo lo que ocurre. Exacto. Ahora... ¿Se pueden almacenar todos los productos químicos juntos o en forma separada o existe otra forma? A ver, de alguna manera en lo que hemos ido conversando anteriormente hay ya algo de algunos respuesta indicios, a esta, ¿no?, pregunta. Claro. Los elementos, los materiales químicos, por separado, bien manejados, no son peligrosos, pero también en mezcla podemos obtener reacciones que no conocemos. Por lo tanto, en esta hoja de seguridad y en estas instrucciones que cada empresa maneja, sobre todo los fabricantes, está claro que los productos no pueden o no deben almacenarse todos juntos. Dentro de un mismo espacio físico, con las medidas de precaución, pueden estar, pero no juntos. Ya. O sea, en una bodega un tipo de producto, en otra bodega otro tipo de producto y así. O en la misma bodega, pero en distintos sectores, el producto A todo junto... Pero no, digamos, mezclando el producto A con el producto B, todos acopiados en el mismo sector. Bien. Ahora, centrándonos en nuestras casas, porque esto que hemos conversado también tiene harto que ver con las industrias, ¿no es cierto? Correcto. Donde hay, además, especialistas en estos temas. Uh-huh. ¿No? ¿Qué pasa en nuestras casas con la bencina, por ejemplo, la parafina, el gas, el cloro y otras sustancias que forman parte de nuestro diario vivir? ¿Cómo debemos almacenarlo y manejarlo? A ver, normalmente todo ese tipo de productos que tú has mencionado, y otros más, como por ejemplo los pesticidas, insecticidas y una serie de otros elementos que usamos en nuestro hogar, vienen ya en envases que están diseñados para contenerlos. Había una práctica muy habitual hace tiempo cercano en el que se iba a comprar, por ejemplo, el queroseno parafina en envases de vidrio. Claro. ¿Ya? Lo cual fue prohibido porque en el transporte ya había un riesgo. Uh-huh. Lo segundo, si almacenamos esto en nuestras casas, no debemos tenerlo cercano a fuentes calóricas. Podríamos estar provocando un siniestro por lo que es la emanación de vapores, una chispa, la ignición se produce y tenemos un riesgo de por medio. Uh-huh. El contacto que pueden tener nuestros hijos con esos elementos si no están debidamente guardados en un lugar seguro y que no esté al alcance de los niños. ¿Ya? Porque lo pueden volcar, ellos. Lo pueden ingerir. ¿Ya? Entonces... hay que tener mucho cuidado respecto a todos estos elementos. No se trata de alarmar, claro. Se trata de prevenir. Y en esa línea, cualquiera de estos materiales que nosotros tenemos, como digo, en nuestro hogar, si los manipulamos bien, no revisten peligro. Ahora, habría que tenerlos entonces, similarmente a las industrias, en un lugar aparte, obviamente de la comida de la casa, ¿no es cierto? Exacto. Del pedido del mes o cosas por el estilo que se realizan, ¿no es cierto? Y un grupito de cloro acá, la bencina por otro lado, y de esa manera podemos entonces ir disminuyendo los riesgos, ¿no es cierto? Correcto. Y ojalá no al alcance de los niños. Efectivamente. Ahora entramos al tema del transporte de estos materiales peligrosos. Ya hemos conversado un poco de eso, pero ahora hacemos otras preguntas un poco más difíciles. ¿Cuáles son los distintivos para la identificación de riesgo? Tú adelantaste algo al respecto antes. Correcto. Bueno, a ver, la norma chilena y que se basa en la norma de las Naciones Unidas, ¿ya?, identifica con rombos los elementos, los materiales, y las distintas clases van consignadas allí. Normalmente estos rombos van en distintos colores y los colores que se utilizan de preferencia son, y no de preferencia, sino que son azul, amarillo, blanco, rojo y combinaciones de ellas. Y pongo un ejemplo muy, muy cercano a cada uno de nosotros porque lo vemos a diario. Uh-huh. En nuestros hogares pasan o nos van a dejar, por ejemplo, el gas licuado, los balones de gas en un camión. Uh-huh. Y este camión normalmente están trayendo un rombo de color rojizo, ¿cierto? En el que allí incluso dice ya inflamable y hay un numerito. Claro. Y eso es lo que va identificando efectivamente esto. Hay otros que circulan en los camiones con unos rombos que están con color amarillo, con colores azules, verdes, ¿ya? Y eso es la van indicando de alguna forma al organismo respuesta, la peligrosidad, si lo pudiésemos llamar así, de este producto o el cómo debiera ya tratarse. El color rojo sería como el más peligroso si uno lo ve así comúnmente, digo. No, en realidad no necesariamente. En realidad el color rojo, para no entrar en tecnicismo, uh-huh. ya a ver, lo vemos asociado a todo lo que es el transporte de los combustibles, ya, o el gas, es decir, algunos derivados de hidrocarburos, uh-huh. derivados de petróleo, uh-huh. ya. Los amarillos tienen que ver con lo radiactivo, ya. Yeah. Los blancos son menos peligrosos y los verdes no revisten peligros bien manipulados. Yeah, eso es más o menos como la escala a grosso modo que uno pudiera tener en su mente ahí para cuando ve este tipo de transporte. Ahora, ¿se pueden transportar cualquier tipo de sustancias químicas en un camión o en un vehículo particular o se deben clasificar por grupo así como se almacenan? Bueno, de hecho el transporte de los materiales peligrosos o los materiales químicos tiene, ¿verdad?, ciertas regulaciones, como lo señalaba hace un momento atrás. Entonces no es cosa de llegar y transportar antojadizamente estos elementos, ¿ya? Están diseñados los contenedores de tal forma que efectivamente sean adecuados al material que transportan. Si es un corrosivo, no lo puedo transportar en un contenedor metálico. Claro, en un tambor. Exacto. O sea, hay otro tipo de contenedor para ese elemento. Entonces, lo que nosotros hacemos muchas veces como civiles uh-huh. es que estos elementos los juntamos, los transportamos sin tomar las debidas precauciones, estoy hablando en pequeñas cantidades, ¿ya? Y bueno, no, a la respuesta a la pregunta es que no debe transportarse si no en un medio no es el adecuado, ni el contenedor tampoco es el apropiado para ese elemento. Claro, porque uno, por ejemplo, va a comprar la parafina ahora en el invierno, ¿cierto? Va en el auto, va y la lleva, digamos, en el portamaleta. Eso eventualmente puede resultar una situación de riesgo, pero mortal, si es que el contenedor no era adecuado, ¿no es cierto? ¿Cómo dices tú? Correcto. Bueno, para esto normalmente se utiliza, en el caso de que se enlató la parafina, los contenedores o bidones plásticos, ¿ya? Ese es el más seguro. ¿Ya? Ahora, ni por nada, alguno que sea de vidrio. De hecho, los servicentros, las bombas de benzina, no te van a vender parafina si tú llevas un elemento de vidrio. Interesante dato, porque por si uno lo ve. Exactamente. Ahora uno ve principalmente camiones y trenes transportando estos materiales. Son enormes cantidades de químicos y otros elementos peligrosos que diariamente pasan por nuestras calles, ¿no es cierto? Por nuestras narices, digámoslo así. Correcto. ¿Qué precauciones debemos tomar cuando vemos pasar uno de estos vehículos? Porque uno ve que son enormes cargas, ¿no es cierto? Y yo he visto igual muchos automovilistas que adelantan y frenan por quedar adelante de un camión de estos. Y supongo yo que no es tan fácil para ellos frenar, ¿no es cierto? Bueno, la respuesta a eso primero es precaución. Cuando nosotros vemos efectivamente un medio de transporte como el que has señalado tú, terrestre, ¿ya? Que llámese un camión de gran envergadura que transitan a diario por nuestras carreteras, o el tren, tenemos que tener algunas medidas de prevención. Pero fundamentalmente en este caso apuntamos a lo que es el transporte por carretera. A diario, en distintas carreteras de nuestro país están circulando camiones que están llevando y trayendo productos de las empresas. Si nosotros como conductores vemos uno de estos, debemos tener precaución primero al adelantar, tener el suficiente espacio para hacerlo y no justamente colocarlos adelante y frenar bruscamente. Tenemos que entender de que ese camión lleva un gran peso. Entonces el control también al conductor va a ser mucho más difícil si tiene que encontrarse con una situación imprevista. Ellos se rigen por cierta norma de conducción, en los cuales deben haber ciertos límites de velocidad, deben tomar ciertas medidas. Muchas veces estos productos son transportados en horarios en los cuales se supone que no hay un gran flujo vehicular, pero cualquier incidente va a ocurrir si nosotros, como civiles, como conductores, no colaboramos a que esto así no suceda. Bien. Estamos terminando este segundo bloque. Te invito a una pausa musical y luego regresamos con nuestro programa Ambiente Regional. Me parece.